mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día sábado máximas de 56, mínimas de 46, con probabilidad de lluvias durante todo el día. El día domingo se esperan máximas de 63 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan máximas de 67, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Me puedo adelantar un poquito hasta el miércoles de la próxima semanita. Al parecer todavía hay la probabilidad de que caiga un poco de nieve o aguanieve por el cambio de temperatura que va a surgir de la próxima semana, ¿no? Que van a estar temperaturas un poco más altas, pero el día martes próximo al día miércoles descienden un poco las temperaturas y ese cambio pues va a ocasionar que probablemente caiga nieve. Bueno, puede ir cambiando el pronóstico, puede ser que nada más se convierte en lluvia o que caiga agua, nieve o nieve. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche sola.

8 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Agentes de ICE detienen a 280 migrantes en empresa de Texas. Agentes de inmigración arrestaron el día de ayer a casi 300 personas en una empresa tecnológica del norte de Texas, en lo que las autoridades calificaron como una de las mayores operaciones policiales de este tipo en una década, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. Los agentes federales detuvieron a 280 trabajadores en CBA Technology Group en Allen, una ciudad a unos 24 kilómetros al noreste de Dallas. Los empleados de la firma de reparaciones tecnológicas estaban trabajando en Estados Unidos sin los permisos necesarios, explicó el ICE, que no ofreció más detalles sobre los arrestados. La agencia federal explicó que comenzó a auditar los documentos de los empleados de CBE Technology tras recibir informaciones de que la compañía estaba contratando de forma consciente a gente sin permiso de trabajo. Yesenia Ponce, una empleada de CBE, describió el cateo como loco en declaraciones a Kira News y apuntó que la gente estaba gritando. Y el gobierno de Trump tiene sobre la mesa acabar con la ciudadanía por nacimiento. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, recordó el día martes que el gobierno de Donald Trump todavía tiene sobre la mesa acabar con el derecho a la ciudadanía de Estados Unidos por nacimiento. La funcionaria habló del tema durante su intervención en el programa del comentarista conservador Tucker Carlson de Fox News. Todas las opciones están sobre la mesa, dijo Nielsen, cuando Carlson le preguntó si existe la posibilidad de que el presidente promulgue un decreto que acabaría con la ciudadanía por nacimiento. El comentarista y la jefe de cartera discutían sobre métodos para detener el flujo de inmigrantes indocumentados y de reclamantes de asilo. Sin embargo, Nielsen aclaró que el gobierno espera que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en el Congreso, ya que los decretos del presidente suelen ser bloqueados por las cortes federales. La funcionaria dijo que muchos de los inmigrantes llegan al país por necesidades económicas y no por no tener un riesgo de vida. Vienen a conseguir trabajo y quitárselo a los estadounidenses, fue lo que dijo Nielsen, quien reiteró que cerrar la frontera también sigue rondando la cabeza del presidente. Y nombran a una comentarista de Fox como nueva portavoz de Exteriores de Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, nombró el día de ayer a la comentarista de Fox, Morgan Ortagus, como nueva portavoz de su departamento en sustitución de Heather Nauert, que también había trabajado para la cadena conservadora. Ortagus renunció a su trabajo en Fox la semana pasada cuando su nombre ya sonaba para sumar al gobierno de Donald Trump. De 36 años, Ortagus trabajó durante el gobierno de Barack Obama como analista de inteligencia para el Departamento del Tesoro, siendo asignada en el 2010 a la embajada estadounidense en Arabia Saudí. Según Fox News, su trabajo consistía en identificar y designar terroristas para incluirlos en la lista de sanciones de Naciones Unidas. Previamente, en el 2007, todavía con George W. Bush, en la Casa Blanca. Ortagus fue contratada como portavoz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, trabajando durante meses en Bagdad. Al dejar el sector público, Ortagus fundó la firma de asesoría Co-Advisors y se inscribió como revista de la Armada de Estados Unidos, reservista, perdón, de la Armada de Estados Unidos. Ortagus también trabaja como comentarista para Fox News, que se ha convertido en una cantera para funcionarios gubernamentales en la Casa Blanca de Trump, que ha reconocido que es su cadena favorita. Y el atacante de mezquitas en Nueva Zelanda enfrentará 50 cargos de asesinato. El hombre acusado de perpetrar los atentados contra dos mezquitas de Christchurch del mes pasado se enfrentará a 50 cargos de asesinato en una audiencia esta semana, fue lo que dijeron el día de hoy la policía neozelandesa. El australiano Brenton Tarrant estaba inculpado hasta ahora de un cargo de asesinato, ya que los investigadores deseaban avanzar deprisa, pero la policía explicó que la totalidad de actos que se le reprochan se reflejarán en los cargos que se presentan en su nueva comparecencia el día de mañana. El hombre detenido en relación con los ataques terroristas de Christchurch enfrentará 50 acusaciones de asesinato y 39 de intento de asesinato cuando comparezca en la alta corte de Christchurch el día de mañana, fue lo que dijo la policía en un comunicado. Los investigadores no excluyeron otros cargos contra el supremacista blanco, pero no dieron más precisiones. Podrían estar relacionados con la calificación del atentado como terrorista. El 15 de marzo, Brenton Tarrant, de 28 años, mató a 50 fieles en dos mezquitas de Christchurch, gran ciudad de la isla sur de Nueva Zelanda, y difundió imágenes en directo de la matanza en Facebook. Demócratas piden declaraciones fiscales de Trump. El presidente de una comisión de la Cámara de Representantes solicitó formalmente el día de ayer al Servicio Interno de Impuestos que entregue 6 años de declaraciones fiscales personales y de negocios del presidente Donald Trump, un intento de los demócratas para conocer las complejas transacciones financieras y posibles conflictos de interés del mandatario. La petición presentada por el representante Richard Neal, que encabeza la Comisión de Recursos y Arbitrios, la cual redacta impuestos, es la primera de su tipo relacionada a información fiscal de un presidente en funciones en 45 años. La medida sin precedentes posiblemente derive en una gran batalla judicial entre los demócratas que controlan la Cámara Baja y el gobierno de Trump. Neal presentó la petición en una carta dirigida a Charles Redding, comisionado del Servicio Interno de Impuestos, la IRS por sus siglas en inglés, en la que solicita las declaraciones fiscales personales y negocios de Trump del 2013 al 2018. Trump dijo el día de ayer a la prensa que no se inclinaría a entregar sus declaraciones a la comisión. Los demócratas insisten que obtener esos documentos compete a sus responsabilidades legislativas de supervisión. Los republicanos consideran que se trata de una cacería de brujas e invocaron preocupaciones por la privacidad. La solución de la batalla legal resultante podría tardar años y quizás se extienda más allá de las elecciones presidenciales del 2020. Y el senador dice que dichos de Trump sobre energía eólica son idiotas. Un senador republicano por Iowa expresó el día de ayer su molestia por lo que describió como declaraciones idiotas del presidente Donald Trump acerca de la energía eólica. La noche anterior, durante la cena anual de la primavera del Comité Legislativo Nacional Republicano, Trump dijo que el ruido de los aerogeneradores causan cáncer. El senador Chuck Grassley dijo en una conferencia telefónica que los comentarios, primero que nada, son idiotas y no le muestran mucho respeto a Chuck Grassley como el abuelo del crédito fiscal para la energía eólica. Hace 26 años, Grassley fue fundamental en la aprobación de un crédito fiscal federal que ha impulsado el desarrollo de la energía eólica. La Casa Blanca se negó a comentar al respecto. Iowa es líder nacional en energía eólica con más de 4.000 turbinas. Cuestionada sobre las declaraciones de Trump, la gobernadora republicana Kim Reynolds se negó a decir que el presidente estaba equivocado. En su lugar indicó que no le correspondía señalarlo. Ya saben cómo cambian esas cosas. Un año el café es bueno para tu salud, al siguiente año causa cáncer, declaró. Eso es lo que sucede. Tenemos muchas personas que impulsan la industria, invierten en la industria y debemos estar orgullosos de nuestra posición. El 40% de la electricidad que genera Iowa proviene del viento, resaltó la gobernadora. En información deportiva, el Real Madrid y la Juventus, máximos favoritos para fichar a Joao Félix. A sus 19 años, Joao Félix se ha convertido en uno de los delanteros más perseguidos por todos los grandes de Europa. Esta temporada en el Benfica lleva 12 goles y 6 asistencias en los 33 partidos disputados. City y United parecían los más interesados en hacerse con sus servicios, pero The Sun es más contundente y hoy mismo asegura que son el Real Madrid y la Juventus los grandes favoritos para cerrar la operación de manera inmediata. No parece que sea un traspaso fácil de conseguir. El conjunto luso renovó a Joao Félix el pasado mes de noviembre y le puso una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Hasta el momento se ha mostrado reacio a negociar o rebajar el precio de la libertad, pero incluyendo futbolistas en la misma se podrían conseguir el visto bueno. Y está claro que el entorno del jugador está encantado con esas ofertas y que la opción madridista es la que más le gusta. Y en otra información, Chatón Enríquez jugará en España. Jorge Chatón Enríquez sigue su aventura fuera de México y después de militar en Omonia Nicosia de Chipre, confirmó su nuevo destino en España. A través de sus redes sociales, Salamanca de la Segunda B confirmó la contratación de defensa mexicano, quien fue campeón olímpico en Londres 2012. Chatón estará en el equipo que Arsenal utilizó para foguear a Carlos Vela cuando envió la campaña en 2006 al 2007. El canterano de Chivas de 28 años jugará en el séptimo equipo de su carrera en busca de demostrar por qué fue uno de los juveniles más destacados de su generación en México. Y bueno, pues felicidades, ¿verdad? Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó: te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes tengo dos informaciones, una fuera de lo común y la otra de tecnología. Para todos los que somos usuarios de Facebook, pues nuevamente encuentran datos de millones de usuarios de Facebook expuestos en la red. Los datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook han sido expuestos en servidores públicos sin control ni protección alguna en la red. Eso fue lo que advirtió el día de ayer la empresa de ciberseguridad Upward. Estos datos, recabados por desarrolladores de aplicaciones que trabajan para Facebook, se encontraban en servidores de la nube de Amazon y se podía acceder a ellos sin contraseña. Entre ellos figuran tanto fotos como música, datos de amigos, eventos y reservas de vuelos y hoteles. La mayor parte, relativos a cerca de 540 millones de usuarios que habían sido subidos a estos servidores por parte de la Cultura Cultiva, que es una empresa mexicana. Los datos de usuarios de Facebook se han extendido más allá de lo que Facebook puede controlar hoy día. Combina eso con el volumen de datos personales en tecnologías de almacenamiento que están mal configurados para permitir el acceso público y el resultado es una larga lista de datos de usuarios que siguen filtrándose, fue lo que indicó Upward. En un comunicado, Facebook indicó que tras ser avisados, trabajaron con Amazon para retirar las bases de datos y remarcó su compromiso de trabajar con los desarrolladores en la plataforma para proteger los datos de los usuarios. Esta exposición de datos sin control ocurre después de que el año pasado Mark Zuckerberg, presidente y cofundador de la compañía, asumiera ante el Senado de Estados Unidos la responsabilidad por la filtración masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica y asegurara que la seguridad es una prioridad de la empresa. Facebook es con diferencia la red social más usada del mundo con 2.000 millones de usuarios mensuales. Además, la empresa es propietaria de la popular aplicación de mensajería instantánea como es WhatsApp y de Instagram, que permite compartir imágenes y es muy usada entre los más jóvenes. La inmensa cantidad de datos de usuarios que la compañía maneja a diario han llevado a varias voces de la política y de la sociedad civil en todo el mundo a cuestionarse si la empresa ha alcanzado niveles de poder excesivos sobre la privacidad de las personas. Así que pues ya saben, sigue dando de qué hablar Facebook, sigue exponiendo pues información privada a pública, convirtiéndola en pública. Y pues bueno, obviamente es demasiada pues gente, ¿no?, que estamos en estas redes y demasiadas aplicaciones que hoy en día se crean y que se utilizan a través de Facebook, y es obvio que todos van a tener algún no que otro error. Ninguna de las aplicaciones y nada que está en la internet es perfecto. A veces uno espera que las cosas en programación, sobre todo, no tengan errores, pero siempre hay errores. Son errores porque es un código, porque se podría decir que manejan pues inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo que esté un humano, ¿no? Guardando las cosas, es decir, ok, los pongo con seguro, con un doble seguro, en una caja fuerte, ahí no se pueden robar los datos, pues no. En la internet es todo expuesto, y aunque nos digan tienes seguridad, seguridad, seguridad, pues siempre va a haber algún hoyo, alguna manera, ¿no? En que hackers o gente pues más especializada, ¿no?, encontrar este tipo de cosas, pues se puedan meter y robar información y al mismo tiempo pues exponerla, ¿no? Y bueno, en otra información, yo creo que muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra extraterrestre, pues luego pensamos en esos monitos verdes, cabezones, con unos ojotes, ¿verdad? Pues bueno, algo así. Están dando una información en el que dicen, hablan acerca del zoológico galáctico. Y esta es una teoría de algunos científicos para explicar por qué no encontramos vida extraterrestre. Muchas veces nosotros tal vez hemos escuchado noticias o de la misma historia en los jeroglíficos, ¿no?, de cómo hay imágenes talladas en las piedras de millones de años atrás, miles de años atrás, en los que pues llegan a concluir, ¿no?, de que nuestros antepasados sí tuvieron algún tipo de contacto con aliens, ¿no?, o con seres extraterrestres, seres que no son de esta tierra, por eso le llaman extraterrestres, que están fuera. Y pues uno más se cuestiona, ¿existen o no existen? Si están, ¿dónde están? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no los vemos? De repente salen imágenes, videos de naves espaciales que aseguran ver o luces raras, ¿no? Bueno, lo que han analizado pues tanto científicos, astrofísicos, psicólogos, sociólogos, historiadores, biólogos, todos ellos dicen, ¿por qué si es que hay extraterrestres? ¿Por qué es que no nos hablan? ¿Será que nos tienen miedo o simplemente les parecemos demasiado aburridos? ¿O será que se intentan comunicarse pero nosotros no nos damos cuenta? Bueno, esas preguntas se las hicieron, como ya les dije, un grupo de astrofísicos, biólogos, sociólogos, psicólogos e historiadores que se reunieron hace unos días en el Museo de la Ciencia y la Industria en París, en Francia. Esos investigadores son parte de la organización Mensajes a Extraterrestres Inteligentes, que se dedica al envío de señales interestatales con la esperanza de recibir algún día alguna respuesta. Pero al parecer hay un gran silencio, ¿no? Los estudiosos de estos temas se refieren a esta aparente contradicción como el gran silencio. También le llaman la paradoja de Fermi, pues el físico italiano Enrico Fermi fue quien planteó la pregunta en 1950. Una de las misiones de METI es descifrar por qué nuestros posibles vecinos cósmicos nos ignoran. Y pues durante su reunión, los investigadores discutieron una de las explicaciones que ellos consideran más controvertidas, y se trata de la llamada hipótesis del zoológico. ¿En qué consiste esto? ¿Qué se pueden ustedes imaginar cuando dicen tienen una hipótesis de un zoológico? Cuando ustedes van al zoológico, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver a los animales, ¿verdad? Quizás los extraterrestres están vigilando a los humanos en la Tierra, nos están vigilando de la misma forma en que nosotros observamos a los animales en el zoológico. Fue lo que dijeron en el comunicado el astrobiólogo Douglas Bacoch, presidente de METI. Y bueno, para algunos científicos, la razón de que estos guardianes que no se hayan revelado es que podría resultar algo peligroso. Experiencias pasadas muestran que cualquier encuentro de dos civilizaciones es peligroso para ambas, fue lo que dijo la astrofísica Danielle Brock, quien trabaja para el Observatorio de París. Sabiendo eso, los extraterrestres civilizados no tratarán de comunicarse con nosotros. y Jean-Pierre Rospar, director del Instituto Nacional de Investigación en Agricultura de Francia, tiene una hipótesis similar. Parece probablemente que los extraterrestres estén imponiendo una cuarentena galáctica, fue lo que dijo Rospar. Se dan cuenta de que sería culturalmente perjudicial que sepamos de ellos. Y Bacot propone que los humanos debemos buscar alternativas más activas para contactar a los extraterrestres. Si fuéramos a un zoológico y de repente una cebra nos mirara a los ojos y comenzara a escribir una serie de números primos con su pata, esto establecería una relación radicalmente diferente entre nosotros y la cebra y nos sentiríamos obligados a responder, fue lo que dijo el científico. Podemos hacer lo mismo con los extraterrestres, transmitiendo señales de radio poderosas, intencionadas y ricas en información a las estrellas cercanas. Y bueno, pero todo esto es un tema polémico, ¿no? No nada más nosotros nos podemos imaginar, ya saben, los científicos analizan y puede ser, ¿no? Somos un puntito, un polvito, ¿no? Como el polvo de la Tierra, un granito de polvito de la Tierra en todo este universo. Imagínense qué cosas no hay que nosotros pues no sabemos ni nos pasa por nuestra mente. Entonces, pues lo que se llega como conclusión, ¿no? Es que, pues la pregunta sigue, ¿estamos solos en el universo? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que no, pero bueno. En gustos y en, pues no tanto de, en gustos, ¿verdad? Pero puede ser que sí, puede ser que no. Podrá ser que algún día tengamos un contacto con alienígenas, que también dicen que podría ser un desastre. Y bueno, ese llegó el momento del tema, vámonos con él. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 10, donde nos habla sobre los ídolos de la enfermedad, y nos vamos a ir al apartado número 3, el dios de la enfermedad. Les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica, estamos leyendo apartados del libro de Un Curso de Milagros. El dios de la enfermedad. No has atacado a Dios, y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, ello es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso, y solo eso, es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esta extraña imagen te lleva a ser puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen. Si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que Él te lo dio. No tengas miedo de ese poder porque es tu salvación. ¿Qué otro consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, excepto su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos, y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos, Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios, perdiéndote de esta manera de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con él? Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación. Y las enseñan mentes que están demasiado divididas, como para saber que la creación comparte el poder y nunca lo usurpa. La enfermedad es idolatría, porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a una imagen y semejanza de lo que su hacedor crece. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios, un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamientos del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que tú deseas, pues eso es lo que te ofrece. Para obtenerlo, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya, y estás dispuesto a mantenerla oculto para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existe. En el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es el equivalente de lo que en el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor. Pues tú no te consideras valioso. Cuando te consideras valioso, enfermas. Pero la valía que te adjudico puede curarte, porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Cuando dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios a través de mí. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo, es porque no está pidiendo paz, y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio, y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti, y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra, ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje, y ese mensaje es verdad. Tu fe en él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios. Y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. Pero no antepongas otros dioses a él o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Tú quisieras conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que ellos son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Mas cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que has intentado suplantar no son nada. Dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Tú compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso le haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en su favor. No obstante, ellos existen únicamente porque tú los honras. Honra solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. Tú no puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas, porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre, y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes para ser útil y a la perfecta ayuda de que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz, y este altar está en ti porque Dios lo puso allí. Su voz todavía te llama a retornar y le oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a Él tú mismo. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es una creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. Y bueno, con esto finalizamos este apartado en los ídolos de la enfermedad y el Dios de la enfermedad. Es obvio que el mensaje que nos da, ¿no? Mientras nosotros ya aceptemos que sí, tal vez estamos escuchando al Dios de la enfermedad, o sea, creemos realmente en la enfermedad, por eso enfermamos. Pero si ahorita ya despertamos y ya nos damos cuenta de que ese Dios nosotros lo inventamos, o bien la enfermedad nosotros lo inventamos, y que es una ilusión, pues es obvio que esa invención va a desaparecer, ¿no? Al momento de que nosotros le pongamos atención a lo que es la verdad, a Dios, a la luz, pues este otro Dios de la enfermedad va a desaparecer. Nos hemos capacitado, ¿no?, para estar escuchando a este Dios de la enfermedad. vamos a quitarle el Dios y vamos a decirle el personaje a la enfermedad, ¿no? Lo vamos a ver como un personaje. Y al momento de creerlo, pues no lo reforzamos. A pesar de que es una invención, a pesar de que puede desaparecer en cualquier momento. Es como si estuvieras jugando y tienes unos muñecos, unas muñecas, y les ponen ciertos nombres, ¿no? Tanto a los personajes como a las cosas que están a su alrededor. Tal vez lo que es una nube en ese juego, pues tal vez puede ser un algodón, ¿no? Y así le estamos dando significado a ciertas cosas. Pero terminas de jugar y la nube pues ya vuelve a ser un algodón. Las muñecas o los muñecos pues no son personas. Te das cuenta que son monitos, ¿verdad? Que son juguetes. Y los dejas ahí y ya. Dices, bueno, ya lo inventé, ya jugué, ya, está ahí. Lo mismo estamos haciendo con nuestra vida. Estamos creando un personaje, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Le estamos poniendo significado a las cosas. Le ponemos significado a todo lo que está en nuestra vida. Si no, pues ahorita lo que estén haciendo, vean a su alrededor o toquen algo y se darán cuenta que tiene un significado para ti, para ustedes, no para ti. Le ponemos tanto significado a un papel porque le decimos es dinero y este vale para comprar y para tener. Es un significado que nosotros le estamos dando. Realmente, o sea, no es lo que nosotros le estamos atribuyendo. Al final de cuentas, es un papel, ¿verdad? Entonces, si nosotros decidiéramos que las hojas, si tienes un árbol en tu casa, y las hojas de los árboles fueran dinero, le estás dando el significado de que es dinero. Si tu árbol ahorita, porque todavía no le crecen las hojas, pues vas a decir, no tengo dinero, estoy pobre. Pero si tu árbol está lleno de hojas, dices, soy millonario. Y puedes atribuir tu estado anímico en base a ese significado que le estás dando, ¿no? A las hojas del árbol, que es dinero. Entonces, así vamos por la vida pretendiendo saber que conocemos todo. Y que las cosas son así y así. Y que esto tiene valor y esto no tiene tanto valor y esto no tiene nada de valor, ¿no? Y cada vez que hacemos esto, pues nos alejamos realmente de la verdad. Nos alejamos de nuestra paz. Porque estamos inventando cosas, estamos creando y al mismo tiempo creyendo en lo que estamos creando, en este mundo que estamos inventando, ¿verdad? Y eso lo hacemos tanto si enfermamos por las enfermedades que tenemos o por las enfermedades que vemos en los demás, lo reforzamos tanto también en la gente que está a nuestro alrededor, o sea, todo le estamos dando un significado. Enfermedad es estar malo, es estar, no estar en paz, estar esto y lo otro. Estar rico es tener mucho estos papeles, ¿verdad? Estar triste es, te está pasando algo que mereces vivir tu tristeza así y sigue triste. Que si estás feliz, bueno, le damos mucho significado a tantas cosas que obviamente hoy nos vuelven a recordar que ese no es el mundo real. Ese es un mundo que estamos inventando como si fuéramos niños, le estamos dando significado y podemos cambiar ese mismo significado y decir, ok, ahora el algodón no es una nube, ahora el algodón es mi vitamina para estar completamente en paz, ¿no? ¿De dónde sacamos todos esos significados de decir, eso es mi amuleto de la suerte y donde sea lo tengo que cargar porque esto me da la paz? Y si se te desaparece ese amuleto, ay no, perdí mi paz, perdí mi felicidad, perdí mi suerte, no puedo jugar, no puedo hacer esto, ¿no? Y fíjense qué absurdo puede sonar, ¿no? Al darnos cuenta de todo lo que le atribuimos a todo lo que está a nuestro alrededor. La paz está contigo. No necesitas ni esos papeles. No necesitas sanarte de algo que estás enfermo. No necesitas estar en otra situación o tener esto que tanto anhelas, o no tener esto que no te gusta, o no vivir esto que no te gusta. La paz está en ti, independientemente de lo que tu mente te esté diciendo, independientemente de lo que tus pensamientos te digan y hacia dónde te quieren llevar. No tiene nada que ver con esto. La paz está en ti ahorita, en este momento. Y si tú reconoces que lo tienes todo y que no necesitas de nada, pues realmente despiertas tu ser, despiertas a ver el mundo realmente como es, no como el que le hemos dado significado. Y al momento de hacer esto también, pues sanas a todo el mundo. Si te liberas realmente de este ídolo de la enfermedad, pues no vas a ver enfermedad en alguien más. No te vas a conectar a través de lo que tú estás percibiendo entre comillas, ¿no? Yo sé que tal vez puede resultar como un shock, ¿no? De decir, tal vez tú tienes a alguien en tu casa que tú consideras que está enfermo. No lo veas como la enfermedad que le has atribuido. No lo veas como lo que te dijeron, nació con esto o tiene ahorita esto. No, velo realmente como el ser de luz que es, como la paz que es, como el amor que es. Y vas a ver otro mundo. Vas a ver el mundo real. Vas a darte cuenta que todo lo que nosotros le ponemos, todas esas palabras a esa imagen, pues se van a desvanecer completamente. Y te das cuenta que eso no es la verdad, no es la realidad. Y bueno, me gustaría poder explicar mejor lo que en este momento yo estoy sintiendo. Y yo sé que es muy difícil ponerlo en palabras contextuales, pero pues realmente espero de corazón de que puedan ver su mundo realmente como es y como lo llegamos a ver en estos momentos, ¿no? Esos momentos en el que te llega ese desprendimiento, ¿no? Del ser inventado, no del ser real, sino el personaje que nos hemos inventado. Bueno, vamos a irnos rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 119 y los ejercicios que tenemos que repasar son el 107 y el 108. Nos dice el 107, que es la primera: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Nuevamente se lo repito: me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. Soy el Hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. La segunda idea: dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy perdonaré todo, para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Hoy lo perdonaré todo, para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Ya saben, a la hora en punto, la verdad corregirá todos los errores de mi mente, y a la hora y media, o sea, a la media hora, dar y recibir son en verdad lo mismo. Y bueno, con estos ejercicios queda todavía más claro lo que pues estábamos leyendo ahorita y lo que pues en sí es el mensaje, ¿no? La verdad va a corregir todos nuestros errores en nuestra mente, o sea, todos estos pensamientos. Va a quedar pues en paz y vamos a reconocer, ¿no? Que no hay nada que nos pueda hacer daño. Como nos dice: me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño. si somos hijos de Dios y ya reconocemos que esta es esta la verdad, pues nada más podemos sentir que Dios está con nosotros y cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios, por ser o porque somos hijos de Dios. Y pues dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Para hacerlo, pues es dar la misma percepción que tienes de los demás o la proyección que tienes, pues reconocer que eres tú. Y al dar eso, al dar amor, recibes amor. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa. Regresamos rápidamente con la receta porque ya no nos queda el tiempo. Así que vámonos a la pausa y ya volvemos. Y es de la mañana con 3 minutos, ya volvimos y ahora sí ya les tengo lista la recetita. Esta también es para combatir las hemorroides. El juguito consiste en los siguientes ingredientes: 4 ciruelas pasas sin semilla, una pera y 3 cucharadas de avena en hojuelas. 4 ciruelas pasas sin semilla, una pera y 3 cucharadas de avena en hojuelas. Hay que lavar muy bien la pera, hay que picarla y dejarle la cáscara, hay que retirarle el centro con todo y las semillas, se lo vas a retirar y vas a cortarla en trozos pequeños. Las ciruelas pasas pues también las vas a agregar en la licuadora, también vas a agregar cucharadas de avenas en hojuelas, puedes agregar un vasito con agua o también le puedes poner leche de soya o leche de coco o pues tu leche preferida, ¿verdad? Cualquiera, puede ser leche o puede ser agua, y se recomienda que una vez que lo licúes lo sirvas y tomes una vez al día por la mañana. Este juguito te va a ayudar muchísimo a combatir, a desinflamar las hemorroides, y pues también lo que te va a ayudar es a reconocer, ¿no?, de que tú estás sano, completamente sano. Bueno, así de sencillo está este juguito, que aparte pues se ve que va a estar delicioso. Lo voy a tratar de hacer yo para ver qué sabor tiene la ciruela con la pera, porque a mí me encantan las ciruelas son muy ricas, son deliciosas, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Empuja la Roca.